tanto che soffrì, tanto che lloré. Mi alma está vacía por el engaño que yo ignoré. Hoy ya me arrepiento de haberla engañado, de haberla juzgado sin compasión. He tomado vino para disipar lo que tanto sufro, lo que tanto ansío para olvidar. Llevo mucho tiempo sin saber siquiera qué pasará. Te quiero tanto, mujer, que estoy aquí tomando encerrado, que sin ti no sé qué hacer, pues de ti vivo enamorado. Te quiero tanto, mujer, pero tú en cambio me estás olvidando. Te engañé y me has engañado, y entre copas estoy terminando. Estoy aquí tomando encerrado, que sin ti no sé qué hacer, pues de ti vivo enamorado. Te quiero tanto, mujer, pero tú en cambio me estás olvidando. Te engañé y me has engañado, y entre copas estoy terminando.